Continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Visite Moscú y acompaña a la presidenta. Sí, va. Un tour que proponemos a nuestros oyentes, organizado por agencias de turismo, para recorrer Moscú y al mismo tiempo observar la entrevista entre nuestra presidenta y el camarada Stalin. No, Putin. ¿Cómo? ¿No es Stalin el zar de Rusia? Como usted quiere. No, se le están mezclando los tantos. Stalin no fue zar y nada de eso. Sí, no, señor. No lo dejan pasar. La presidencia la presidenta se va a reunir con Stalin ver si hacemos alguna clase de negocios. No, así. Pero creo que Stalin ya no corre. ¿Quién más, es ahora el...? Está Vladimir Putin, que es un señor... no quiero hablar de Putin. No, mejor porque... que no, yo nunca hablo tampoco. Bueno, no. Igual sabe que no... Mantenerse al margen. No lo dejan pasar. Usted invita a la gente a ir de turismo. ¿Cómo no lo dejen pasar? No puede estar a más de 10 metros de Putin. No le digo, pero mientras la presidenta se reúne... Ah, usted va a otro con lado. Este señor que usted dice... Sí. Señor X. Sí. Vladimir. No, ¿qué hace, señor Regeto? Usted puede visitar lugares de Moscú. Sí. ¿Qué lugares hay en Moscú, por ejemplo? Por ejemplo, el Bolshoi de Moscú. Ah, el ballet Bolshoi. Bolshoi quiere decir grande. Bueno, es el teatro. El teatro Bolshoi es el teatro grande. El Bolshoi Cáucas es el Gran Cáucaso. Y todo así. El ruso es muy fácil. No es así. Bolshoi quiere decir grande y todo por el estilo. Sí, es un teatro muy grande, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Usted quiere visitarlo o quiere preguntarme? Pregúnteme lo que quiera acerca del teatro. Yo soy el director del teatro. Ah, ¿usted es el director? Yo soy el director, sí. Loperfodinsky es un... Me llamo justamente... Mi nombre es Dorin. Soy, sí. ¿Dorin? Director del Teatro Bolshoi. Escúcheme, Dorin... ¿Qué hay ahora para ver en el Dorin? Sí. Sí. ¿Qué hay para ver? ¿Qué hay bueno, para...? Bueno, esta semana... ¿Hay ópera? No, tenemos teatro. Se necesita un hombre con cara de infeliz de Germán Siclis. Pero eso... ¿Y sí, quién sí, pro... con... ¿Cómo se llama? Están varios actores. Bueno, actores sí, me imagino. Todos actores rusos, desde luego... No. Esta semana, justamente, como viene la presidenta de Argentina, es una obra argentina. Sí, me llama la atención. Se necesita un hombre con cara de infeliz, de Germán Siclis. ¿En el Bolshoi? En el Bolshoi. Y protagonizado por Francella. ¿Francella? ¿Nuestro Francella, dice usted? Sí, ¿qué otro? ¿Se cree que nosotros vamos a tener uno? No sé, señor. Sí, habrá un Francella ruso. No, señor. Un equivalente. No. Pero Francella en el Bolso es un teatro de lírica, de ballet. Bueno, también tenemos... Está el Ballet Bransen. Bueno, creí que era danza clásica. Estamos al Ballet Bransen, al Bolshoi. Y bueno, usted ya sabe cómo es. Es danza, mayormente danza con boleadoras. Sí, es folclórico, ¿no? Todo sí, este. Van a asistir... todos los ministros de este señor. Sí. Y todo el gabinete. El gabinete del señor presidente, llamémosle así. Sí, es presidente de la Federación Rusa. Hemos preparado un número con el Ballet Bransen. Sí. Que son danzas que evocan momentos históricos de Argentina y de Rusia. Cuidado con los momentos que evoca de Rusia. Sí, porque... señor. Tenemos, por ejemplo. Ahí va. A ver. La Revolución de Mayo era esa. Ah, esa era, bueno, la Revolución de Mayo. Y ahora, la Declaración de la Independencia. Es parecida. ¿A usted le parece parecido? No, bueno, me parece. O la ropa, que es más o menos la misma. No, bueno, la ropa. Transcurrieron pocos años. Por ejemplo, La Vuelta de Obligado. Sí. Tenemos, sí, tenemos, contamos con la asesoría de Felipe Piña. Bueno, no, no. De Felipe Piña y Pacho Donen nos asesoraron. No, no, señor. Para no. El vestuario, más que nada. ¿Pero qué sabe Pacho Donen y Felipe Piña de vestuario? ¿Cómo nada. No van a saber? Son nada historiadores, señor. ¿Saben lo que se usaba entonces? No saben nada de eso, sí, señor. ¿Cómo no van a saber? Ven procesos bueno, después políticos. También tenemos la batalla de Smolensk. Ah. La batalla a las puertas de Moscú contra los ejércitos napoleónicos. Se le mezclan las partituras, ¿no? Así no se puede hacer. Me parece que se van a ofender los rusos, ¿eh? Todo. Sí, parece un poco una burla, me parece. Stalingrado. No sabíamos mucho. No, no. No, no, y no bueno, digas Stalingrado. Ahora, que las primeras cuatro filas las dejamos libres. ¿Por qué? Porque el ballet Bransen trabaja con boleadoras. Claro, bueno. Y te agarra y te corta la cabeza. Sí. Bueno, tienen se emparentan con los cosacos también de algún modo. No, la danza. Para nada, el ballet Bransen no. No, el ballet Bransen no, digo la... Después, bueno, si no le gusta el teatro, otra cosa que puede visitar es el metro de Moscú. Ah, dicen que las estaciones son... Ah, las estaciones son hermosas. Son obras de arte. Sí, de sí, lástima que no pasa ya el tren. No, ¿no hay subte? No, quedaron solo las estaciones. Pero no, ¿y cómo baja? No, sí, pasa el subte. Pasa. Me hablaron mucho de las arañas que hay. ¿Hay arañas? Sí. ¿Dónde hay arañas? ¿En las estaciones o en el subterráneo, en los trenes? Porque si hay arañas en los vagones, me imagino a la gente agachándose, porque la araña agarra un movimiento no. Pendular. Sí, señor. Te agarra una araña en el marote de esa de 1.200 kilos, te liquida. No, están en las estaciones. Ah, sí. ¿Y no se afanan las lamparitas la gente? No, señor, es un monumento histórico, se llena de turistas, van a sacar fotos a las estaciones. Lo que sí, lo que no hay en Rusia son restaurantes. ¿Cómo no va a haber restaurantes? No, está prohibido. ¿Cómo va a estar prohibido la gente? Lo prohibió Stalin y después se olvidaron. No puede ser, señor. Y no hay restaurantes, la gente va y se mete, por ejemplo, en las sastrerías. Sí. Hay sastrerías. Hay sastrerías. Entonces, ya se sabe en Moscú, ¿no? En las sastrerías van a cenar. Ah. Pero no se tiene que enterar la cana. Están los de la KGB mirando ahí, ¿no? Todos saben que está, no hay restaurante. Entonces van, una pareja, van. Ay, dice, vamos a comprar un traje. Vamos a comprar un traje. Ay, quiere pasar al probador, dice. Y entra en la puerta del probador y hay un restaurante que ríe hacer de fechoría. Ah, bueno, pero... Completo, dice completo usted. Completo en la trastienda, pero son ilegales. Pero sí, está... Cada tanto aparece una redada de la KGB y a Siberia todos. ¿Siguen con lo de Siberia todos? Sí, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? O sea, usted dice que el gremio gastronómico está todo en Siberia, perseguido. No, es el único rastro de persecución que queda en Rusia es ese. Me parece que hay algún otro. Los pero... mozos. Sí. Los mozos, bueno. Hace frío en Rusia, así que vayan sí, abrigados. Por lo general está fresco. Hay hoteles. Bueno, sí, señor, como cualquier gran capital del mundo. Bueno, pero para que usted sepa. Sí, ya sé que hay hoteles en Rusia. Estar, ¿qué me dice de la Plaza Roja? Vaya. No, ¿cómo vaya? Ahí, usted no sé. Sí, hay desfiles todos los días. ¿Todos los días? Todos los días desfilan 2 millones de soldados. No puede ser. Sí, sí, armados con misiles. Los lunes van, los martes vuelven. Y todo así. Pero no se puede transitar, si 2 millones. No, no se puede transitar, no. Eso es lo malo de la Plaza Roja, ¿no? Y bueno, pero. En las no. horas pico del desfile. Que ¿qué, cuál cuando es? Viene, y la infantería. Claro, están todos ahí, bueno, no puedes avanzar. Están los colectivos, dele, tocarle bocina. Señor! Dice, no se puede, todo desfile todos los días, todos los días. Ah, es así. ¿Pero cómo puede ser? ¿La infantería, además, si está desfilando todo el tiempo, no todo ocupa? El tiempo está desfilando. ¿Y los puestos de defensa y todo eso? Ah, no, eso es otras personas. Ah, pero... Hay soldados para desfilar y otros para defensa del territorio. O sea, son actores. Los que desfilan son actores, señor. Mayormente sí. Especialmente ahora, como está libre el Bolshoi, porque sí, hay actores argentinos. Nuestros actores están desfilando. Bueno, sí, pero 2 millones de... Bueno, de otra tipo. Cosa que usted tiene que tener cuidado es, como ya se lo dije alguna vez, en Moscú los palos de la luz sí, son de fierro y están muy fríos. Sí, hace mucho frío. Si usted frío. Apoya la lengua por hacer una gracia o algo... ¿Quién va a hacer la gracia? ¿Cómo? ¿Quién? Yo. Bueno, bueno. Le queda con la lengua pegada ahí, tiene que venir la policía, la KGB... También va... Viene con una pava, te echa agua caliente y te despega la lengua. Señor, qué dolor. Todos los días se calcula más o menos unos 5.000. ¿5.000 tipos pegados con la lengua? Pegados con la lengua, porque el ruso es así. Se emborracha y enseguida le da por meter la lengua en los palos helados de la luz. Pero qué raro, señor, que no hayan aprendido la lección. 5.000 tipos. Es nuestra idiosincrasia. La idiosincrasia. Ah, ¿usted es ruso? Sí, sí, soy ruso. Ah, no bien, tiene una, habla muy bien castellano. Sí, muchas gracias. Lo felicito, sí, tiene hasta acento argentino, parece. Bueno, es que viví mucho tiempo en la Argentina. Ajá. Y ahora me volví a Rusia. Ah, mire, ¿y cuánto tiempo vivió en Argentina? En la Argentina viví 2 meses. Ah, bueno. Pero aprendí muy bien, yo aprendo muy rápido. Aprendo muy rápido. Y ahora soy, como me ve, soy taxista. Claro, está un taxista moscovita. Sí, soy taxista. ¿A dónde va el señor? Me gustaría conocer, por ejemplo... No, bueno. Disculpe. Tenga paciencia. Estoy manejando. ¿Qué quiere? ¿Que no le toque la corneta? Bueno, está todo cerca de la Plaza Roja, porque el Kremlin lo tiene... El Kremlin ahí. Lo tiene allá, mire. Lo tiene ahí. ¿Se puede entrar al Kremlin? ¿O? Sí, puede, pero tiene que sacar entrada. Sí, ya sé, pero... No se puede entrar, señor. No se puede entrar. No se puede. Yo le puedo vender una entrada. ¿Y pero voy a poder entrar con esa? Sí, 2.000 rublos. ¿Rublos? ¿Rublos? Rublos, sí. Con razón, todos se me ríen. ¿Cómo le va a pedir los rubios? Son los rublos la moneda de Rusia. Mire, le voy a hablar un poco de política rusa. Sí, explíqueme cómo acá es esto. Acá lo que se viene es un comunismo. Pero si, acá se viene un comunismo, señor. Pero si ya pasó la Unión Soviética, ¿no se acuerda? ¿Ah, sí? Sí, ya la revolución. Sin embargo, esta conversación siempre me funciona. Bueno, es que sí. En el taxi le resuena. Ajá. Es que cada tanto vuelve esa conversación. Cada tanto vuelve. Bueno, pero la revolución bolchevique ya pasó. Sí. El Soviet Supremo, vio todo eso. Sí, estaba todo organizado. Sí, y ahí me dijeron que lo tienen en el mausoleo a Lenin. Lo tienen embalsamado y se lo puede visitar. Sí, lo tenemos embalsamado. ¿Cómo quiere que lo tenga? No, no sé si es real. Porque a mí me parece que es un muñeco de cera. No, señor, no se meta con eso, señor. Bueno, todo lo que hay acá, no hay más nada. No, ¿cómo no hay más nada? No, debe haber. Heladería, al ruso no le hace gracia el helado. No, porque es más italiano eso, ¿no? No, pero el helado con el frío que hace, ¿qué helado vamos a tener? ¿Y dónde vende el vodka, por ejemplo, las bebidas? Acá, en los taxis. Ah, ¿en los taxis vende? Sí. Pero porque es todo muy difícil. Estaba prohibido también el vodka. ¿Cómo van a prohibir? Entonces lo vendíamos en el taxi, teníamos siempre una botella de vodka en la guantera, mire, ¿ve? Ah, mire. No, esta. Ah, esto es. Sí, sí. Porque mire, yo acabo de cenar en la sastrería de acá de la 2. Ah, sí, ahí se cena muy bien. En las mundiales. Sí, sí. Se cena muy bien. Los lugares donde se cena bien acá son las mundiales. Sí. Babieken. Sí, perros también se cena muy bien. Bueno, pero no sabía que... En Vega. ¿En Vega? En Vega es comida para llevar. Ajá. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Ah, mire usted. Es un chiste que hubieran dado muy bien hace 40 años. Bueno, ¿se quiere vodka? Sí, un trago de vodka, me dijeron que es el mejor vodka. No, es el peor. ¿Cómo va a ser el peor si Rusia es...? Es el único que hay. Es vodka oficial. Ah, es el vodka de... Son de las fábricas del Estado. Pero ¿no habían desarmado el aparato estatal soviético? No, sí, algunas cosas sí, otras no. Ah, el vodka no. Sí lo hace. A ver, me sirvió bastante. Por sí, 4 rublos. ¡Rublos! ¡Rublos! ¿A cuánto está el rublo? ¿A peso argentino? ¿Cuánto es el...? Depende del taxi. ¿Cómo depende del taxi, señor? Claro, porque lo cambiamos nosotros. El rublo blue. El Rubio Blues, sí, es muy conocido. ¿A cuánto está? Yo, por ejemplo, yo le doy en Buenos Aires un vodka en un bar, ¿qué puede salir? ¿100 pesos? 100 pesos, bueno, acá son 200 rublos. ¿200 rublos son 100 pesos? No, 2.000 rubios, perdón. Claro, me parecía... Estaba mirando mal, sí. Bueno, deme 3.000, si le parece. No. Bueno, tómese la vodka. Yo, mientras tanto, si usted me permite, voy a sacar de la guantera esto. He tocado el violín para usted. Y lo tiene todo en la guantera, porque vi que de ahí sacó también el vodka. Este es parecido. Sí. Las contribuciones son a voluntad. Pero también las contribuciones, me va a cobrar 2.000 rublos el vodka. Sí, sí. Ya no tengo y más. Y cada canción, más o menos, calcúlele 500 rubios. Rublos, señor, rublos. No entiendo yo además los rublos, los números, todo el... No tenemos números aquí. No, lo escriben. Es una cosa que tienen los billetes en Rusia para evitar discusiones, ¿no? Sí. No tienen números. No, pero... Son sin números. Pero es difícil la transacción comercial. Es muy difícil, está escrito. Sí, pero... En la letra chica. Sí, pero... En vez de poner el número así, pues somos discretos los rusos. No queremos sacar un billete, estaba en billete de 2.000 rusos. No, un billete. Son todos iguales los billetes. Sí. Pero en la letra chica dice de cuánto es. Sí, pero... Dice, mira, de 50, sí lo sé, 50. Acá, antes de bajarse, cada tipo son media hora. Sí, porque, escúchame, para leer esto, y encima en el alfabeto cirílico... Calcule, los estafábamos con los números, así que... Sí. Imagínese con esto. Ah, el alfabeto que tenemos, sí. El alfabeto cirílico. Para nosotros el cirílico, sí, no sabemos que... ¿No? No me diga. ¿Y cómo escriben ustedes? Con otro, con este, mire. ¿Usted lee lo que dice acá? Pues no, realmente no veo, no. Banco de la Nación Argentina. No me diga. 1.000 patacones. 1.000 patacones, el patacón es ese. Sí. ¿Y por qué no me paga con esos? Le doy, pero con esos billetes. Pero 1.000 patacones vale muchísimo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, le digo, en Argentina con 1.000 patacones se compra un bar. No un vodka, un bar directamente. Ah, bueno, entonces yo le voy a dar de vuelta muchísimos rublos. Y sí, me tiene que dar los rublos. ¿Por qué no me deja el taxi directamente? Ah, ¿sí? ¿Es mucha plata 1.000 patacones? Es muchísima plata. Mire, ya que tiene tanta plata. ¿Ve ese muro de ladrillos rojos? Sí. Es el Kremlin. El Kremlin. ¿Ve la estrellita que tiene ahí en la punta? Sí. Bueno, ¿cuánta plata tiene? Tengo 1.000 patacones y los rublos que usted me dio. Se lo vendo. ¿Pero me vende la estrellita? ¿El Kremlin no, todo? No, le vendo el Kremlin todo. Justamente tuvo suerte que está hablando con uno de los dueños del... No puede ser. ¿Cuánto? Yo le vendo la mitad. ¿Y pero cómo? Yo, ¿qué uso hago de las instalaciones? Porque quiero hacer uso... Habla con mi cuñado, que es el dueño de la otra mitad. ¿Cuánto? Si quiere comprarlo todo, va a tener que... Con eso que tiene encima, no va a alcanzar. Pero la mitad del Kremlin... Justo tomó el taxi de... Tiene suerte usted, realmente. No, pero la de verdad... De la persona que se encarga de la venta del Kremlin. Bueno, me sorprende. Bueno, No lo vi por dentro, pero me imagino que debe ser. Está fenomenal. Si yo le digo que está bien. Deme esos 1.000 patacones. Me dijo que es mucha plata, ¿no? Muchísima plata. Bueno, fenómeno. Sí, va a ser. Perdón, voy a tener una parte con el público. Sí. ¿Cómo lo engañé? No sabe, estos argentinos no saben lo vivos que somos los rusos. Bueno, por suerte, ahora que tengo el Kremlin... Sí. Me voy a ir a dormir una siesta a uno de los salones, me imagino que debe tener. No, ahí no. Usted diga que me lo compró a mí. ¿Su nombre? Mi nombre es Lazar Kaganovich. ¿Le puedo decir Lazar? Bueno, Lazar, le agradezco mucho. Bueno. Y cuando quiera, venés a tomar unos traguitos de vodka. Bueno, cómo no. Pasa por el crédito. Vaya, vaya, lo dejo acá en la puerta. Me toca timbre. Allá ve a 200 metros, aquí sí. Vigilante. Dígale que viene de parte mía. Pero hay unos soldados ahí que están muy armados. Sí, ya me conocen a mí. ¿Lo conocen? ¿No ve que le hago gesto? Sí, sí, sí. Bueno, hasta luego, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias, y a ver cuando lo veo por las pampas. Bueno, cuando vaya para allá, enseguida me va a ver, ¿eh? Ahora le aconsejo que antes de ir a ver al soldado, sí, haga una pequeña... ¿Cómo se dice en ruso? Pavsa. Pavsa.